11:37, vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad local, vamos a referirnos a eventos que llegan en los próximos días y además dentro de lo que sería el ámbito medioambiental. Lo cierto es que ya el pasado año, por parte de la Asociación Coto Mulera 46, les informamos de la puesta en marcha de una iniciativa en este sentido de reforestación participativa. Vamos a conocer todos los detalles porque este próximo fin de semana llega una nueva edición, en ese sentido, la segunda de lo que es el proyecto dentro de lo que es el ámbito del voluntariado ambiental Tu Entorno 2013 y, ya decimos, proyecto de reforestación participativa del que vamos a hablar con el secretario de esta asociación y además coordinador del proyecto, Antonio Ponce. Bienvenido, buenos días. Bueno, pues ya el pasado año ya decíamos que hablábamos de esta iniciativa que repetir, ¿no?, por segundo año consecutivo. Exactamente. Es el mismo proyecto, el de Tu Entorno, si bien visto ya el éxito que tuvimos en la edición del 2011, pues hemos decidido en la edición 2013 pues repetir lo que es la reforestación ahí en la zona del trabajo, una reforestación participativa. Un proyecto que ya, bueno, pues el pasado año, como decimos, se ponía en marcha. Coméntanos, ¿cómo surge esa idea? ¿A través de qué administraciones? ¿Dentro de qué línea de proyectos? Mira, te comento, nosotros estamos inscritos, como ya dijimos, en las entidades de voluntariado de la Junta de Andalucía. Entonces, pues claro, todos los años hacemos un proyecto enfocado a lo que es al tema de voluntariado, ¿no? Más bien a la fase, podemos decir, del ámbito medioambiental. Entonces, todos los años presentamos una serie de actividades, con la salvedad de que este año, por parte de las administraciones, pues no hay un duro, la economía no nos afecta a todos y entonces no hay subvenciones. Pero claro, visto la respuesta que tuvo el pueblo de Ubrique en la edición que tuvimos el año pasado, aunque nos cueste con cargo a los presupuestos de la asociación, pues este año hemos decidido de hacer la segunda reforestación. Este año, lo que sí te podemos contar es que tenemos que agradecer tanto a la Diputación de Cádiz como al Ayuntamiento de Ubrique, la primera porque nos ha facilitado los plantones, y después el ayuntamiento, porque gracias a ello pues nos ahorramos el dinero del transporte, ya que nos los traen desde el vivero de Villamartín hasta el mismo trasvase. Y ya de nuestra parte pues correría los gastos de maquinaria para abrir los boquetes y demás. Así que, bueno, pues nunca mejor dicho implicado dentro de lo que es el proyecto de la asociación, puesto que incluso, ¿no?, para darle continuidad vais a poner dinero, aparte del esfuerzo, ¿no?, evidentemente, dinero de vuestro bolsillo incluso, ¿no? Claro, exactamente. Este año, ya digo, lo que es el gasto de maquinaria corre a cargo de la asociación. Otros años, en la edición del año pasado, pusimos un aperitivo, después a la finalización. Este año me parece que depende, cuando ya nos diga el maquinista, el de la maquinaria, cuánto nos va a costar. No sé si tendremos fondos o no tendremos fondos para ofrecerle a las personas lo que es que vayan, pues un aperitivo. Hasta ahí estamos. Ahí estamos negociando con el maquinista a ver si... Si llega, hace una rebajita. Si da el presupuesto, no, para... A ver si llega o no llega. La verdad es que el año pasado tuvo un éxito, la verdad es que no me esperaba yo allí tanta gente. Es lo que te iba a comentar, te iba a preguntar por el año pasado porque, de hecho, eso es lo que ha hecho que vosotros intentéis seguir con esta iniciativa por la gran respuesta que hubo, ¿no? Exactamente. Ya te digo, yo la primera... Bueno, el año pasado contábamos con cuatro gatos, los más próximos con lo que es al proyecto, ¿no? Y la verdad es que allí nos juntamos el año pasado gente que gente de Ubrique, sobre todo gente de Ubrique, que no nos esperábamos, la verdad. Ahí nos hace ver lo que es la importancia del tema del voluntariado, que podemos decir es el enfocar las ganas que tiene la gente de hacer las cosas. Por ejemplo, en este caso, por decirte algo, ¿quién no ha estado, por ejemplo, en el trasvase, en aquella zona que está todo pelado? Y más de uno ha dicho, oye, pues aquí tienen que sembrar unos arbolitos, o tienen que poner zonas de sombra. ¿Y quién no ha dicho más de una vez, oye, pues eso lo hacíamos nosotros mismos, que estuvieran los árboles, ¿no? Eso lo hacíamos nosotros mismos. Pues la forma de encauzar esas ganas de hacer la gente. Las ganas que tiene la gente de colaborar, encauzarla, ponerlo en los medios, y la gente, la verdad es que responde, ¿eh? La gente le pone los medios, se organiza, y la gente responde. Sobre todo la gente de por aquí, que es la que yo conozco, la gente responde. ¿Cuántas personas, Antonio, el año pasado más o menos participaron? Pues el año pasado estaríamos allí entre torno 40 personas aproximadamente, adultos, ¿eh? Uh-huh. 40 adultos. Niños también fueron muchos niños, que hicimos una parte, una zona donde ellos plantaron sus plantones pequeñitos. Más que nada, no con la finalidad de que esos plantones fueran a tirar para adelante, porque como ellos tienen los pequeñitos, el trasvase tiene mucha carga de ganado, pues sabíamos que no iban a tirar para adelante, incluso los mayamos y todo. Pero más que nada por entretenerlos, por echar día con ellos. Sí, sirve de concienciación, además. Exactamente. Uh-huh. Este año, depende de la climatología también, a ver si no los deja celebrarlo. Creo que no va a haber para los niños, pero vamos, ya nos buscaremos algo para entretenerlos. Aquí el dibujito, lo que sea, que se entretengan ellos allí. El año pasado se centró el proyecto de reforestación participativa tanto en el trasvase como en el descansadero de la Cruz del Pino, ¿no? Exactamente. Este año solo en lo que sería este el trasvase, año, ¿no? Ya te digo, por la economía manda. Este año solamente en el trasvase. Uh-huh. Y el año pasado creo que fueron 35 árboles los que se sembraron y este año vienen 20 árboles. Pero claro, son 20 árboles que te miden los árboles de 2,5 metros, que no es que son árboles pequeñitos, que eso tiene un trabajo. De llevarlo hasta el alcorque, enterrarlo, taparlo. El año pasado, la verdad, que no va a pasar igual que este año, estaba lo que era la tierra, no era tierra, era barro. Uh-huh. Y pasamos un quinario allí para poder enterrar los árboles. Y me temo que este año, pues, por ahí va a andar, porque creo que incluso ha dado agua, a ver si la climatología nos permite celebrarlo. Porque de hecho, que como no se celebre, habría que suspenderlo. No habría posibilidad de prorrogarlo para otro fin de semana, porque ya nos metemos en carnavales y la verdad es que a la gente le tira también mucho los carnavales. Así que, por tanto, depende de la meteorología. Si está lloviendo, lo suspenderíais, ¿no? Y vamos a ir. Por lo menos los que organizamos el evento, allí vamos a estar. Pero claro, la gente encima, que va voluntario, no lo va a poner allí debajo de la lluvia. Todo depende de las ganas que tenga la gente. Eso es evidente. Pero claro, ya te echa para atrás. Tú te levantas el domingo, ves lloviendo y dices tú, pues ya no voy yo al trabajo. Que si el tiempo estuviese bueno, la verdad es que sí, nos acompañaría mucho y nos vendría de escándalo. La verdad es que dan agua ahora mismo para el domingo, pero todavía quedan muchos días por delante. Como está el tiempo tan revuelto, es complicado saberlo. Ya te digo, anoche estuve yo trabajando y hasta las 6 de la mañana pues estaba cielo estrellado. No, que digo yo, uy, ya se va a quitar el agua. Y a las 8 pues ya estaba lloviendo. Sí. Yo te digo que la climatología no hay quien la entienda. Hay muchos cambios en estos días. Y a ver si la gente acude. Ya les digo, que la gente sepa que aunque esté lloviendo, allí vamos a estar. ¿Me entiendes o no? Que ya se siembren, en vez de 20, podamos sembrar 5. Pues bueno, pues 5 que se siembran. Y ya te digo, el trabajo no es solamente sembrarlo, que de hecho habrá mucha gente que ha ido a pasear este verano por el trasvase que nos ha visto, que es que nos comprometemos no solamente a sembrarlo, sino ya que lo siembra, a mantenerlo. Y lo habrá visto mucha gente que ha ido a pasear por allí, que este verano no hemos estado pues cada 2-3 semanas allí con un depósito regando los árboles. Los pequeñitos que sembraron los chavalitos, ya te digo, incluso aunque estaban vallados, pero como tuvimos una plaga de cigarra, pues se los comieron de raíz. A los grandes no la atacaron mucho, pero los pequeñitos no ha quedado ni uno. Pero al menos sí que, bueno, y además otro trabajo extra y de compromiso, ¿no? El hecho de que durante todo el año estéis ahí dándole continuidad a esa iniciativa. Sí. Y tenemos otra actividad pendiente. Todos estamos a la prensa de una entrevista con un responsable de la Junta de Andalucía y también de... A ver si nos lo dan. Es una actividad que también tenemos mucha ilusión puesta en ella. También enfocan el tema de educación ambiental. Y es que como el año pasado, con la jornada del primer campamento juvenil, como nos vimos desbordados, también muchísimas solicitudes, este año hemos querido avanzar un pelín más, y entonces le hemos solicitado a la Junta de Andalucía, que la ya la ahora mismo tiene las competencias de sesión del campamento, lo que es el mantenimiento del campamento de ahí del Cerro Mulera. Sí. Es decir, nosotros correríamos con los gastos de luz, que simplemente esos son los que va a llevar, no tiene otro tipo de gastos. Y nosotros nos encargaríamos, pues, de lo que es el mantenimiento de las instalaciones y demás, a cambio de que nos dejen instalar allí un vivero o escuela, con el objetivo de irnos, pues, con crear un grupo de menores, y de irnos allí unos 2 sábados al mes, que para que los chavales de las excursiones que vamos haciendo, las semillas que vayan recogiendo, o vayamos creando lo que es un vivero entre los plantones que nos den las diferentes administraciones, pues con una doble finalidad, que sería la formación de los menores, concienciarlos, ¿sabes? De disponer de plantas autóctonas para futuras reforestaciones y a la vez pues darle una teoría al campamento a evitar eso de que se lo vuelvan a cargar, que es lamentable desde luego como es la situación que tienen. Y allí a ver si no lo conceden. La verdad es que estamos muy ilusionados en ese en esa actividad. Uh-huh. A ver si no lo conceden. Así que he realizado esa propuesta, ¿no? Exactamente. Nosotros nos haríamos cargo del mantenimiento y la conservación del campamento, sufragando los gastos que ellos generen, a cambio de que nos dejen instalar allí, pues ya te digo, un dinero escuela. Uh-huh. Entonces, tiene que uno o dos sábados al mes, pues nos vayamos allí con los críos a sembrar estas plantitas, a mantenerlas, excursiones para recoger semillas. Y de hecho, ya te digo, a la vez que por lo menos se le da una utilidad a esas instalaciones. No ha puesto en valor. Con independencia de que el día que lo ceden a cualquier empresa o a cualquier entidad, lo que sea, nosotros cogemos y nos llevamos el vivero a otro lado. Que no es que sí, entre, sí, pero entre tanto al menos. Allí de, entre de tanto al menos, ¿te refieres? Digo que entre tanto y además, bueno, de esa forma que tampoco vaya deteriorándose aún más, ¿no? Exactamente. Es que el problema que tiene aquí en España se suele dar, no sé, las cosas que no se les da utilidad, que se, podemos decir, que Nubrique es típico porque tenemos el Capace, tenemos el Ecomuseo, tenemos el Cotomulera, el campamento. Las cosas que no se les da utilidad, la gente no le tiene respeto. Eso la gente lo ve allí, pues a mí me hace falta un bate, pues allá que voy. Como aquello no sirve, aquello está allí, allá que voy. Sin embargo, yo te digo, cuando se les da utilidad, y de hecho, ahí en el campamento se ha visto que se gastaron una millonada que estaba destrozado, y desde que nosotros empezamos a irnos, que fuimos los primeros, que nos dio por irnos con los niños, ya el verano pasado pues han ido diferentes colectivos, y ahí está, este año pues apenas sufrió actos vandálicos. La gente se ve que se le da eso, una utilidad y más lo respeta más. Pues estaremos pendientes de esa propuesta y como decimos, estamos hablando hoy de una de las iniciativas, porque además, como nos comentaba Antonio, por ejemplo, el año pasado, además de lo que es este proyecto de reforestación participativa, también desarrollaron esa primera jornada en el campamento juvenil. Lo dicho, hablando de esa segunda reforestación participativa, llegará este domingo. Si te parece, hablamos de los horarios. Pongámonos en que, bueno, de todas maneras, habéis dicho que voy a estar allí aunque llueva, pero bueno, sí. Si no llueve. Tenemos 4, 5 o nos dé tiempo a los 20, pero vamos a estar allí. Pues vamos. Y la cronología tenemos previsto a todas las personas que quieran asistir, ya te digo, de aquí invitamos a toda la gente de Ubrique que vaya. Podemos decir un requisito, no requisito, sino un consejo, que la gente que vaya, pues vaya medio, podemos decir, adaptada a las labores que va a ejercer, en el sentido de que lleven ropa y calzado adecuado. Nosotros disponemos de lo que es el material, guantes, para lo que es la plantación. Entonces comenzaríamos, o podemos decir, la convocatoria está a las 11:30, con la idea de que darnos a conocer, decir los trabajos que se van a hacer, a menos cuarto por ahí, más o menos, hacer los grupos, que serían varios grupos dependiendo del tipo de árboles, porque tampoco sabemos todavía el tipo de árboles que vienen, pedimos encina, algarrobo y demás, pero por lo visto había problemas con la máquina que los tiene que extraer, y nos traen árboles de ribera, supongo que serán fresno, alme, olmo y demás. Entonces, a menos cuarto, serían los grupos, que bajo la coordinación de un voluntario, pues un voluntario cogerá, pues, dependiendo del número de gente que vaya, 5 o 6 personas, y ellos se van a encargar, pues, de sembrar cada grupo 5 árboles. Ellos van allí, trabajos comenzarán, los trabajos de siembra comenzarán sobre las 12 más o menos, una vez que estén los grupos formados, para finalizarlo, ya te digo, si siempre no lo permite, pues para las 2 y algo, pues ya estén los trabajos ya finalizados. Y a las 2:30, pues ya te digo, tomarnos allí lo que llevemos cada uno, que como ya te digo, este año en principio, depende del presupuesto, pues no hay aperitivo, pues ya lo que llevemos cada uno, nos lo tomaremos allí, haremos la jornada de evaluación de cómo le ha parecido la actividad, pues para venirnos sobre las 3:30, 3:30 más o menos. Y al final, bueno, pues se transforma ese evento incluso en un encuentro entre personas interesadas en lo que es el medio ambiente y su conservación, ¿no? Exactamente, yo te digo, es la forma de enfocar las ganas que tiene la gente de hacer algo. Y de hecho, ya te digo, ya de hecho se han puesto varias personas en contacto con nosotros, ya pidiéndonos los horarios, dónde es la reunión y demás. Digo que que está gastando el interés de los ubriqueños. Y el año pasado, yo contaba con menos gente. Digo, aquí va a venir Sota, caballo, el rey, ya está, vamos a pedir una pesada para aquí los tres que lo vean. Y que va, respondió a la gente. Contamos también la presencia del alcalde, la coordinadora de voluntariado de la Junta de Andalucía, pero vamos, este año, aunque venga el alcalde, nos conformamos. Bueno, pues el año pasado unas 40 personas, más los críos que también se sumaron, y este año pues se va a intentar, bueno, el mayor número de participación posible, por supuesto, pero lo dicho, para esas personas que nos estén escuchando y estén interesadas, hay que dar el dato, será el domingo en la zona del trasvase, y la hora en la que, bueno, pues tendría lugar la recepción de participantes, un poco la hora de encuentro, 11:30 de la mañana. Y la clausura, un poco se espera que en torno a las 3:30. Sí, esperamos que los trabajos finalicen sobre las 2. No tengo el cálculo más o menos el tiempo, ya tenemos la experiencia del año pasado. Y yo calculo que para las 2 ya los trabajos de siembra ya habrán finalizado. Ya después echar ratito allí de charla ante todos nosotros, agradecerles y echar pues un ratito allí de convivencia. Además, la aportación de las personas, simplemente el que vayan bien pertrechados, quiere decir que vayan con la ropa y el calzado adecuado, porque el resto, ¿no? Como comentabas, lo que se trata del material, guantes y demás, bueno, pues ya lo ponéis vosotros para que solo tengan que dedicarse, eso sí, a poner el trabajo, ¿no? Exactamente. Lo que es guantes y las herramientas de trabajo, eso ya lo facilitaríamos nosotros. Simplemente, ya te digo, el calzado más que nada porque también allí hay mucha hierba. Ahora con esta época y más con el agua resbala mucho y lo que pretendemos es evitar que no haya ningún incidente. Más que nada, calzado y, hombre, ropa cómoda. No tiene por qué ir una persona con, con una ropa cómoda. No exigimos que vayan con mono de trabajo ni mucho menos. Sí. Sino ropa cómoda, simplemente. Algún chubasquero, depende, no sería mala idea de echarlo, previsión de que nos caiga mejor algunas gotas y decidamos, pues, o durante el trabajo que digamos, bueno, pues ya que estamos aquí, aunque está lloviendo, pues vamos a sembrar unos poquitos. Por eso no sería mala mesa llevar algún chubasquero. Y si puede ser el bocadillo. Y si puede ser el bocadillo, después entre todos nos lo comeremos. Ahí estamos liados con el maquinista, a ver si nos hace una rebaja. Bueno, pues todo ello en torno a esta segunda reforestación participativa dentro del proyecto de voluntariado ambiental Tu Entorno 2013, que pone en marcha la Asociación de Vecinos Cotumulera 46. Y lo cierto es que, como nos comentaba, es algo que además le dais continuidad a lo largo del año, porque después va a ir con el mantenimiento progresivo de lo que son esos plantones. Y coméntanos ya por terminar, por ejemplo, de lo que se plantó el año pasado, ¿se han mantenido, por ejemplo, nos decía sobre todo lo que fueron los árboles mayores? Pero bueno, esa es la mayor satisfacción, imagino, ¿no? Cada vez que vais por allí y veis que el proyecto sigue ahí, vigente, con esos árboles. Es algo que perdura y algo que cuando vas por ahí, pues te lo agradeces tú mismo. Es decir, coño, este árbol es que lo hemos plantado nosotros. Mira, pues por comentarte así por encima, lo que sembramos aquí en el descansadero, eso están todos agarrados. Hombre, ahora pasas por ahí y ves que no hay hoja porque es que es la época que pierden la hoja. Vamos, te puedo decir que estos están todos agarrados. Y después de los 35 que se plantaron allí en el trasvase, tenemos calculado el último, podemos decir, censo que hicimos, que fue antes de que perdieran las hojas a la mayoría, están agarrados en torno a 20, 21, 22 árboles. El resto, la verdad, sí se ha perdido. También tienes que tener en cuenta que pese que lo regamos, el año pasado también fue muy malo, y otro condicionante que tenemos es que la tierra que hay allí es tierra de relleno, y es muy mala. Es tierra que dice que le cuesta mucho trabajo enraizar los árboles, según dicen los técnicos. Pero bueno, vamos, que por lo al menos claro árboles sí. Están agarrados. Son árboles ahí de cara al futuro para todos esos eventos, además, que se organizan allí en la zona recreativa del trasvase. Sí, este año queremos, porque el año pasado la gente lo habrá visto, lo sembramos al final del trasvase. Este año, para que la gente, podemos decir, concienciar un poquito más a la gente y diga, joder, ¿han sembrado árboles aquí? Queremos hacerlo justamente en un llano que hay bajando a la desembocadura, el llanito que hay a la izquierda, que es un llano que sí se ha visto mucha gente lo que es pasar allí los fines de semana y demás. Ya que lo sembramos, por lo menos que la gente lo disfrute el día de mañana o que lo vean, que digan, pues mira, pues sí, mira, aquí están los árboles que han sembrado. Una zona recreativa sin sombra, la verdad es que complicado, por ejemplo, para romería y demás, así que todo eso va a venir bien, además de lo que es la conservación del entorno y demás. Pues nos vamos a quedar aquí, 11:57 minutos, agradeciendo a Antonio Ponce, que es secretario de la Asociación de Vecinos Coto Mulera 46 y coordinador de este proyecto de voluntariado ambiental Tu Entorno 2013, que va a tener, bueno, pues se va a materializar de nuevo este próximo domingo en lo que es esa segunda reforestación participativa en la zona recreativa del trasvase. Para las personas que quieran participar, cualquier ubriqueño, cualquier persona que nos esté escuchando, no hace falta ser de la asociación, ni mucho menos, a partir de las 11:30, allí en el trasvase, aunque llueva, van a estar allí los responsables de este proyecto. Y nada, Antonio, que agradecerte que nos haya acompañado y la enhorabuena, por supuesto, a la Asociación de Vecinos por desarrollar este tipo de iniciativas de voluntariado, que además del esfuerzo, incluso este año, por la falta de presupuesto, os va a costar hasta el dinero, así que eso es de destacar. Nos cuesta. Por dicho, Antonio, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros por la atención que nos prestáis. Gracias, buenas tardes.